Ideas en plan muy más rápido a partir de esa conexión. El concepto de iglesia se enriquece. ¿Dónde está la iglesia? Si a ustedes les interesa este tema, léanse y saquen conclusiones de Lumen Gentium número 2. Que lo que digo yo es una cosa bastante... Que dice, Dios decidió reunir a todos en la iglesia de Jesucristo, la cual fue preparada, prefigurada desde la creación del mundo, preparada en la historia del pueblo de Israel, constituida por las palabras y obras de Jesús, manifestada por el Espíritu Santo y camina hacia la consumación. Con lo cual tenemos iglesia prefigurada, iglesia preparada, iglesia constituida, que siguen existiendo. Y si no, recuerden la oración universal del Viernes Santo, que empezamos pidiendo por la Iglesia Católica, por el Papa, por los fieles. Después pasamos a pedir por las iglesias cristianas no católicas. Después pedimos por el pueblo judío. Después por los que creen en Dios y no en Cristo. Perfido no, hija. No seas antigua. Antes, eso lo quitó Juan 23. Pío 12, creo, Pío 12 lo quitó. Después por los que creen en Dios y no en Cristo, musulmanes, otras religiones, y después por todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Por lo tanto, es toda la humanidad por la que pedimos, porque están en relación con esa realidad eclesial. Puede haber realidad eclesial sin plenitud eclesial. ¿Y quién es miembro pleno de la iglesia? El cristiano que está en gracia. Los cristianos que están en pecado, y cuando hablamos de pecado, hablamos del pecado teológico, cerrados a la acción divina. Todos somos pecadores y estas cosas. Pero cerrado a la acción divina, a la gracia, esos son miembros, pero no plenos. Los que no son cristianos son miembros, pero no plenos. Y así podríamos seguir. ¿Y por qué con una frase única se acaban tantas peticiones? ¿Cómo? Ah, papi, porque el ser humano necesita... yo creo que necesitamos explicitaciones. Y al final, a terminar, si lo fundamental es la última. Es decir... Todos los seres humanos que viven. Pero ¿no te gusta a ti también eso de pedir mucho? A mí me gusta lo de Viernes Santo. Bueno, eso también puede ser, pero. Pero el Viernes Santo es el día de una oración donde todo se expande universal. Se podría hacer en una solo. Pero también yo en eso. Bueno, pero esto ya son gustos, ¿eh? Como colores. Yo cuando era superior de teólogos. De los estudiantes de teología. Y yo a todos mis estudiantes de teología no les gustaba nada cantar en misa, no les gustaba nada. Eran todos, porque les, como decían ellos, es que nos distrae. Digo, bueno, vamos a ver. Entonces, el Señor esté con vosotros. Pero también nos distrae responder. Pero voy a decirlo más fuerte. Y yo le decía eso, digo, cuando seáis ángeles, pues os dedicáis a la contemplación divina. Pero mientras seamos carne, algo hay que poner de sensibilidad. Quiero canciones, quiero participación, quiero, pero te reconozco que es gusto mío, ¿no? Porque lo otro me parece demasiado profundo. O sea, porque es verdad que con una frase solo podemos... Y es darle a toda la amplitud realmente, yo que la sensación de Dios, cuando ¿sí? hay tantos grupos para allá y para acá. Pero los grupos existen. No, pero la oración no tiene, y primariamente los católicos y después los otros... No, pero primariamente lo hemos dicho, no lo dice. Comienza por los católicos, por la iglesia. Pero ahí... Se podría empezar por el final, se podría empezar por el final. Sí. Y luego tenemos esa preguntita, necesidad de la iglesia para la salvación, con esa frase del fuera de la iglesia no hay salvación. Que bueno, hay dos. Yo digo lo que dice la iglesia y luego digo lo que dicen los teólogos. Voy a ponerme ya en plan de profesor de dogma. La iglesia tiene dogmatizadas dos frases. ¿Vale? Dos frases. Dogmatizadas en el sentido de que pertenecen a nuestra autoconciencia. La primera es esa. Ahora no voy a explicarla. La primera es, fuera de la iglesia no hay salvación. Esto se considera dogma. En el año 50 del pasado siglo, un jesuita, Feeney de Boston defendió la idea de la interpretación exclusivista de esta frase, por la que defendió que los que no estaban en la Iglesia Católica se condenaban. Y Roma y la Iglesia lo condenó a él por decir eso. No, claro que sí. Con lo cual, también pertenece, tampoco pertenece a nuestra autoconciencia que personas que estén fuera de la Iglesia Católica se pueden salvar. ¿Ha quedado claro? Con lo cual el magisterio dice, fuera de la Iglesia no hay salvación, personas fuera de la Iglesia se pueden salvar. ¿Está? Y ahora dicen los teólogos, y ahora ustedes expliquen. Porque el magisterio no se dedica a explicar, se dedica a... Sí, a proponer lo que ha sido la autoconciencia de... Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque aquellos que hagan la interpretación exclusivista de esta frase, no después del Vaticano II, esto fue en el año 50, antes del Vaticano II, la Iglesia los condenaba también, con lo cual el Feeney, el jesuita este, se encontró de repente excomulgado, se encontró de repente fuera de la Iglesia, que según su propia idea, se encontró entonces condenado al infierno, de repente. Al final, antes de morir, se reconcilió con la Iglesia, pero en su tumba aparece como epitafio, fuera de la Iglesia no hay salvación. El niño era cabezón hasta después de muerte. Muy jesuítico, por otra parte. Sí. ¿Qué concepto de salvación es ese? No, el concepto de salvación es el que tiene menos problemas. Concepto de salvación, dilo como quieras. Ir al cielo. Entrar en la comunión intradivina con Dios Padre en el Hijo a través del Espíritu. Como si lo dices más fino, más... La salvación es el recibir aquello para lo que fuimos creados. Hemos sido creados para vivir con Dios. Esa es la salvación. Que lo quiere decir ir al cielo, que no me parece a mí tampoco una mala frase para decirla, porque a veces también cositas de esas son más simples, pero eso. Ir al cielo supone... El... Y Dios vino para darnos una plenitud de vida. Eso, y eso es lo que es ir al cielo. Esa es la salvación, eso no hay problema. El problema está en el fuera y en la Iglesia. En el concepto de Iglesia y en el concepto de... fuera. Ustedes lo pueden explicar muy fácil, que no es la explicación, a mi modo de ver, ¿cómo decirlo?, correcta porque no responde a la cuestión, diciendo, bueno, a partir de esa idea de que hay Iglesia en todo sitio, no hay fuera de la Iglesia. Si la Iglesia la definimos como ese grupo de personas que se abren a la oferta de Dios, y eso ha estado funcionando desde siempre, pues no existe el fuera de la Iglesia. Por lo tanto, esto es cierto porque esto no hay. Pero tanto cuesta quitar esa frase. Pues mira, ¿sabes por qué? Mira, pero a ver. Totalmente de acuerdo, pero ¿sabes por qué cuesta? Porque no funcionamos así. Yo eso lo entiendo. ¿Qué? Porque no funcionamos así. Ajá. Porque el concepto que tenemos nosotros de evolución dogmática es que vamos haciendo formulaciones que quedaron en un momento de la historia hechas de una manera, y lo que vamos haciendo es irlas explicando. Es mucho más fácil decir, bueno, pero ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, porque esas frases que en un momento de la historia se dieron mantienen un contenido que es importante, y entonces convendría no perder de vista el contenido importante que tenían. Esta frase no aparece en el Vaticano II. En el Vaticano II esta frase se cambia por la de Iglesia, Sacramento Universal de Salvación. Bueno, pues dice lo mismo. Pasa que suena mejor, pero dice lo mismo. Dice lo mismo. Pero suena mejor. Suena mejor, pero dice lo mismo. Ya no te dice la palabra fuera. Claro, pero porque aquí, claro, pero en el, a ver, lo puedo decir, yo no quiero crear más temas, o si queréis el mes que viene volvemos sobre esto, si lo pensáis. Yo estoy de acuerdo en que habría que quitar frases que nos cuesta un libro explicar lo que significa. Una frase que necesita tanta explicación no es un buen vehículo de comunicación. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero lo que quiero decir con esto es que al mismo tiempo hemos sustituido esta frase por iglesia como sacramento universal de salvación, y hay una parte de esto que es lo que dice esta otra, que también presenta problemas. Lo que pasa es que nos suena mejor, pero también presenta problemas. Los mismos problemas que presenta esta, que es en el fondo si la iglesia es necesaria o no para la salvación. Y aquí un apunte para clarificar. Cuando hablamos de estos temas siempre hay que distinguir entre el nivel objetivo y el nivel subjetivo. Y esto es fundamental. No es lo mismo hablar de si la iglesia es necesaria para la salvación en el nivel objetivo que hablar si la iglesia es necesaria para la salvación en el nivel subjetivo. O sea, el nivel subjetivo es para mí. ¿Vale? ¿La iglesia es necesaria para la salvación de toda persona concreta? ¿Vale? ¿O la iglesia es necesaria para la salvación del mundo, para que el plan de salvación del mundo siga adelante? Son dos niveles distintos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la solución va... esta frase tiene que ver con el nivel objetivo. Tiene que ver con el nivel objetivo. En la práctica, lo que la autoconciencia de la iglesia, y esto no solo de los católicos, de todas las iglesias cristianas, en la práctica, en la autoconciencia está la necesidad de la existencia de la iglesia para la salvación del mundo. Esto es la autoconciencia. ¿Vale? O sea, que lo que Dios ha querido hacer es reunir a todos los seres humanos en un pueblo. Y ese pueblo queda constituido a nivel manifestado, a nivel pleno, en la iglesia que cree en Jesucristo. Si no decimos eso, Jesucristo pasa a ser un eslabón más de la cadena de la salvación. Pero si lo que creemos es que Jesucristo es el Salvador, no un Salvador, sino el Salvador definitivo, y que por lo tanto la salvación llega a todos los seres humanos solo a través de Jesucristo, si creemos eso, repito, irremediablemente hay que defender de forma derivada, y como una cosa mucho menos importante, que el grupo que proclama a Jesucristo como el Salvador de forma temática es también necesario para la salvación en el mundo. No sé si me explico. Eso no significa que para que uno sea salvo tenga uno que aceptar temáticamente que Cristo es el Salvador, sino que la salvación me puede llegar a mí por otros caminos, aunque objetivamente el camino por el que me llega es Cristo. Dicho en plan ejemplos, que lo hago yo en la clase, siempre digo, miren, ustedes se imaginan entre Dios y el ser humano o un abismo o un muro muy grande. ¿Vale? Me da igual. Si se imaginan un muro muy grande, hacemos una puerta. Si se imaginan un abismo, hacemos un puente. ¿Vale? Nosotros creemos que entre el ser humano y Dios, pero esto lo creemos todos, porque esto es lógico, hay algo que no podemos nosotros saltar, que es Dios quien lo salta, es Dios quien lo posibilita. Y entonces es Dios quien hace una puerta para que entremos en comunión con Él, o nos construye un puente. Los cristianos, no los católicos, los cristianos hemos dicho siempre que esa puerta y ese puente es Cristo. Y solo Cristo. Y todo el mundo que pasa por la puerta pasa por Cristo. Y todo el mundo que pasa el abismo pasa por el puente que es Cristo. Pero para cruzar la puerta o para cruzar el puente no se nos exige como ticket la fe explícita en Cristo. ¿Ha quedado claro? Como ya he dicho antes, el amor, la caridad. ¿Con esto qué quiero decir? Y no, a ver, yo lo que estoy diciendo me lo creo yo. Yo me lo creo, además. O sea, pero que en todo caso, como eclesiólogo, la problemática actual, curiosamente, no está en esta frase. La problemática actual que tenemos en teología es esta otra. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Y entonces entramos en la cristología. ¿De acuerdo? Ese es el problema que hay ahora en la teología de las religiones. Que lo puedo decir, Jesucristo es el Salvador. o es un salvador? Yo sé lo que yo creo, y vamos, yo defiendo lo que es la autoconciencia de la Iglesia, pero además porque esto me lo creo, sin problema. Hay otras cosas que a veces no dice, hay que ver cómo, sobre todo en el tema del poder, cómo se ha configurado. Pero esto pertenece a mi fe. Pero quiero decir con esto que como eclesiólogo vamos al rebufo, vamos detrás de lo cristológico. Si Jesucristo es el Salvador, entonces la Iglesia. Si llegara algún día en que se viera otra cosa, pues ya veríamos. Que lo de la Iglesia es consecuencia de nuestra fe en Jesucristo. Y eso es lo problemático, ¿eh? Que nosotros defendemos que Jesucristo es el Salvador de todos. El único y el definitivo. No un Salvador entre otros. Esto es lo que se llama el carácter absoluto del cristianismo. Que proviene de la fe en la que decimos que Jesús no es un ser humano solo, sino que es la encarnación de Dios. Y somos la única religión del mundo en que decimos que Dios se ha hecho hombre. En las demás hay mensajeros de Dios, hay palabra de Dios. Nosotros decimos que es Dios mismo, y eso plantea problemas serios. Digo, problemas serios. Sobre todo cuando empezamos a dialogar con las otras religiones, que es lo que está pasando ahora, pero a Dios gracias yo no me dedico a ese campo. No, pero quiero situar la problemática porque es ahí donde está el problema, ¿eh? Ese es el problema de fondo y es un problema serio. No estamos tocando un punto accesorio de la fe cristiana, estamos tocando el núcleo de nuestra autoconciencia como cristianos. Pero fíjate, yo no creo se que puede explicar desde a ver, lo puedes explicar como quieras, no sé, ¿eh? Por dónde explicárselo. No, lo puedes explicar como quieras. Yo que creo, yo valoro más todavía lo que hacen los otros. Yo aquí no quiero entrar mucho. Ya. Sencillamente porque tampoco es mi campo. A ver, yo creo que la gente, cuando hablamos de se salva, la gente se salva, nos salvamos a través de Jesucristo. Pero luego en la vida real, una persona que viva su religión de forma coherente, como pues ya está. Esa es la manera, como esa persona histórica. Bueno, y claro, tiene que ser una religión. Si queremos buscar un criterio para, porque puede haber una religión mala, teóricamente, el criterio para una buena religión es que cree fraternidad, que haga posible el que seamos hermanos, que es el amor. O sea, eso sería, yo en eso no tengo problema en reconocer eso. Repito que el problema técnico que tenemos es quién es Jesucristo en cuanto a la salvación, cuál es su papel, ¿vale? Y luego te plantea otro problema que es más práctico para nosotros y que lo dejo para el mes que viene. ¿Lo piensan? Y ya. Miren, hoy no hay problema ninguno en reconocer que la gente que no es cristiana se salve. Eso ya no es problema para nadie. Repito además que no era problema en los años 50 porque se condenaban a los que decían que no, ¿vale? O sea que esto es así. Claro, pero la pregunta entonces es otra. ¿Para qué ser cristiano? O sea, ¿qué aporta el cristianismo? Más allá de decir, yo soy cristiano porque me educaron así, claro, ya lo sabemos, ¿no? O más allá de decir, yo soy cristiano y eso a mí me da paz, alegría, todas las cosas que decimos, que está muy bien. Pero con eso yo no puedo justificar lo que aporta objetivamente el cristianismo. No sé si me explico. Sí, que muchas de las cosas que decimos nosotros las pueden decir todos y las deberían decir todos. El buen budista es budista porque ha nacido allí y la religión budista le reportará lo que nosotros decimos que nos reporta la nuestra. No sé si me explico. Porque, recurriendo a mi madre siempre ha pensado que yo tenía ganas de irme de misiones. Que nunca he tenido ganas yo de irme de misiones. Nos fuimos 2 meses y se acabó el tema. Y volvimos, ya está. Entonces, pero como ella pensaba que yo me quería ir, me decía siempre, mira niño, antes decíais que los no católicos, los no cristianos se condenaban. Repito, nunca se ha dicho magisterialmente, pero es lo que teníamos en la cabeza. Pues está bien que fuerais por allí, como San Francisco Javier, a bautizar a 10.000 al día para que todo el mundo se salvara. Pero ahora sois muy modernos y decís que todo el mundo se salva. Pues dejadlos tranquilos, a ellos con lo suyo, vosotros con lo vuestro y aquí para ir después gloria. Algo de verdad hay. Algo de verdad hay. Porque la pregunta que nos plantea esta interpretación no es si se salvan los otros, que eso ya no es pregunta, sino qué aporta el cristianismo. ¿Para qué ser cristiano? ¿Por qué seguir predicando el Evangelio? Más allá de porque Jesucristo lo mandó. Pero si Jesucristo lo mandó, lo mandaría por algo. No para hacer prosélitos. No sé si me explico. Bueno, pues esto lo dejo para que lo piensen, por si empezamos el mes que viene con esta idea. Porque este es el problema que tenemos hoy. ¿Cómo justificamos que aporta lo nuestro, no? Y esto me parece importante. Porque esto sí es justificación de lo que somos. Más allá de que hemos nacido donde hemos nacido y que somos lo que somos. Esto sería así. Bueno, esto me interesa más porque esto tiene que ver con la Iglesia como sacramento. Consecuencia de la Iglesia como sacramento también es que la Iglesia visible queda relativizada. De hecho, la consideración de la Iglesia como sacramento relativiza y no relativiza. Yo quiero subrayar que relativiza. ¿Vale? La teología de la liberación le gusta mucho usar la idea de Iglesia como sacramento, porque el sacramento siempre apunta a otra realidad. Es sacramento de algo. Y eso de lo que es sacramento es más importante, el sacramento del reino de Dios. Va a subrayar la teología de la liberación y por lo tanto la realidad visible queda relativizada. Pero algunos otros dicen, mire, sí, muy bien, pero sin realidad visible no hay sacramento, que se define como signo visible de una gracia invisible. Y entonces usan este concepto para subrayar la importancia de la parte humana visible. Pero en cualquier caso, yo creo que la Iglesia visible sí queda relativizada. También a partir de lo del credo, cómo se usa o cómo aparece en el credo el tema Dios y el tema Iglesia. En castellano no es posible hacer esta distinción, pero en latín la formulación es distinta. En latín aparece credo in Deum, pero cuando llega a la Iglesia no se dice credo in Ecclesia, sino se dice credo Ecclesia. ¿Vale? Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, implica creemos en Él como aquel al que nos entregamos. Credo Ecclesia significa creemos que la Iglesia pertenece al plan de salvación de Dios y en ese sentido no la ponemos al nivel de Dios. ¿De acuerdo? En la práctica, ¿qué ha pasado? Y esto entramos ya en el tema más propio de hoy. La idea que había de la relación de la Iglesia con los sacramentos antes del siglo XX es esta. Cristo instituyó unos sacramentos. Esto aparece en Trento. Jesucristo instituye 7 sacramentos y busca quién los administra. Y entonces confía la administración de los sacramentos a la Iglesia. El sacramento es un medio para obtener la gracia, para obtener la salvación, y la Iglesia la que los administra, y acudimos a la Iglesia para que administre los sacramentos en nuestro favor. Y la Iglesia, acudimos a ella. Esta es la idea que había, no sé si se ve claramente. El sacramento viene de Jesucristo, y Jesucristo pues ha buscado a quién dárselos para que lo administre, y se lo ha dado a la Iglesia. Pero no aparece claro por qué no se lo ha dado a otro y se lo dio a la Iglesia, porque no se veía ninguna relación entre la Iglesia y los sacramentos, sino la Iglesia como administradora y el sacramento como la fuente y el instrumento de gracia a nivel personal. De esta idea, hemos pasado, a partir de que la Iglesia es sacramento de salvación, a que los sacramentos tienen que ver con la esencia de la Iglesia. A que los sacramentos no fueron confiados a la Iglesia por Jesucristo como una forma, de una manera externa, sino que los sacramentos tienen que ver con el ser más profundo de la Iglesia. Pensar que es la Iglesia nos lleva a comprender los sacramentos, y un sacramento nos lleva a comprender qué es la Iglesia. Existe una relación profunda entre la Iglesia y los sacramentos. ¿A partir de qué? Os pongo ahí. A partir de la idea de que la Iglesia sigue siendo la presencia de la salvación. Mirad, en primer lugar, lo que tenemos cuando pensamos en la Iglesia es que la Iglesia es el pueblo de Dios. La Iglesia es la reunión convocada por Dios y en los últimos tiempos por Jesucristo como la comunidad que se abre a la oferta de salvación de Dios. Y una vez que es eso, que es comunidad, después aparece como institución. Después se reviste de una estructura para que pueda subsistir. Os pongo un ejemplo, ya que estamos ahora en... ya que estamos con el tema catalán, este... es lo mismo que pasa entre Estado y nación. La Iglesia, un Estado no es aquello que por vez primera congrega una masa amorfa de hombres, sino que existe el Estado precisamente porque le precede un pueblo como unidad de espacio, historia, cultura y misión. Primero tenemos, los términos pueden variar, una nación. La nación como un pueblo que comparte historia, espacio, cultura, misión, y eso se constituye después en Estado. El problema surge cuando, cuando no hay esto, o se empieza a pensar que no hay esto, y entonces el Estado se ve como algo externo, extranjero, o como se quiera, ¿no? Esto también ayuda un poco, a veces también, en América Latina este proceso no ha ocurrido, eso es curioso, y entonces cuando uno va allí, no existe el nacionalismo dentro de los países, porque no puede existir, porque digamos que allí el Estado creó la nación, y por eso no hay diferencias en cuanto, muchas veces en cuanto a espacio, historia, cultura y misión, no hay diferencias entre Argentina y Uruguay, son lo mismo. Y cuando se crea el Estado argentino, se crea la identidad argentina. Entonces eso es curioso de verlo, porque en España no pasó así, primero tuvimos unas identidades y después eso nace España. Bueno, pues esto lo pongo como ejemplo, ya que estamos en la época en la que estamos, porque la Iglesia es igual. Primero está la identidad, la nación. Somos el pueblo de Dios y después nos constituimos con una estructura que es secundaria, que es secundaria. Como pueblo de Dios, que es lo esencial, y como pueblo de Dios organizado jurídica y comunitariamente, la Iglesia no solo administra la salvación, que esto era el tema que a veces tenemos en la cabeza, sino que la Iglesia es, además, la continuación de la presencia histórica de Jesucristo en el mundo. Por eso decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Es verdad que decimos que es el cuerpo místico de Cristo frente al cuerpo real, pero esto proviene de un cambio de perspectiva. En los comienzos se decía que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice San Pablo. San Pablo habla de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, sin místico. ¿Vale? Y se llamaba cuerpo místico de Cristo a la forma consagrada, a la Eucaristía. Ese era el cuerpo místico, por razones además evidentes, porque ahí no se ve cuerpo. Es el cuerpo místico. Cuando se empezó a dar importancia a la presencia real de Cristo en las especies eucarísticas, se cambia. Y se empieza a hablar del cuerpo real, presencia real de Cristo en la Eucaristía, y se empieza a hablar de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Pero al principio, el cuerpo de Cristo, cuerpo porque también era visible, cuerpo porque en él habitaba el Espíritu Santo, es la Iglesia en palabras de San Pablo. Por lo tanto, la Iglesia no es solo la que administra la salvación, sino que la Iglesia es la que continúa la presencia de Cristo. Algo que, repito, se pierde, y por eso se empieza a ver a la Iglesia únicamente como la administradora. Esto tiene que ver también con alguna idea que tenemos a veces de la Iglesia. A veces pensamos la Iglesia como una cosa intermedia. Está Dios, estamos nosotros, y la Iglesia está en medio. Y la Iglesia nos ayuda y nos sirve para conectarnos con Dios. Esa idea que a veces tenemos, que es la Iglesia como instrumento entre Dios y yo, o como administradora, es lo que el Vaticano II, con la idea de pueblo de Dios, con la idea de sacramento, elimina. La Iglesia somos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo y que continuamos en la historia la presencia de Dios. Esto es así porque Cristo es la salvación. ¿Vale? O sea, esta idea de que hay una presencia salvífica en la historia está conectada con la idea de que esa presencia salvífica apareció de forma definitiva. Y eso es Cristo en la encarnación. Una encarnación que tuvo consecuencias tanto para Dios, tuvo consecuencias para Dios y para el Hijo, tampoco hay que ser muy listo para saber las consecuencias que tuvo, porque Dios salió de sí mismo, se enajenó. Cojan todo el texto de Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no se aferró a la categoría de Dios, sino que se despojó, tomó la condición de esclavo. Eso es evidente, que tuvo consecuencias para Dios y para el Hijo, pero tuvo también consecuencias para la humanidad. Las consecuencias que tuvo es que nosotros creemos que a partir de la encarnación, a partir de la presencia del mismo Dios en medio de nosotros, la salvación ya se encuentra en esta historia y en este mundo de forma irrevocable. Con la unión entre naturaleza humana y divina, si no lo quieren decir así, lo dicen más simple, con la presencia de Cristo en medio de nosotros. Pero porque es Dios, ¿eh? Si no, no puede ser irrevocable. ¿Vale? Pero con la unión entre las dos naturalezas, donde Dios asume nuestra naturaleza y pasa a estar unida para siempre con la divinidad, la salvación ya se encuentra dada y presente de forma irrevocable para toda la humanidad. Y esto es lo esencial. Eso que produce la encarnación, pues tiene consecuencias en la Iglesia. Cristo, en su existencia histórica, es a la vez realización de la gracia salvífica de Dios y su señal. Cristo, estando en medio de nosotros, es al mismo tiempo quien realiza la gracia de Dios, es Dios mismo. Eso es la gracia. Y es al mismo tiempo la señal visible. La gracia no se ve. Más simplón. Cristo entonces es el sacramento de Dios. Ya está. Cristo, que esto es lo que significa esta cosa más dicha más finamente. Cristo es el sacramento de Dios. Cristo es Dios mismo, la gracia salvífica de Dios, que es Dios, y es al mismo tiempo la señal de esa gracia, que es lo que se ve, que es lo que tradicionalmente se llamaba res sacramenti y sacramento. Santo Tomás va a distinguir tres cosas en los sacramentos. Distingue en latín sacramentum y res. Res significa la realidad. Todos los sacramentos tienen un sacramentum, que es lo visible, lo que vemos. Y todos los sacramentos apuntan, poseen la realidad última, que es lo que no vemos, la gracia, como le queramos llamar. Bueno, pues en Jesucristo lo que vemos es su humanidad. El sacramento es la humanidad de Cristo. Y la res es la divinidad. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Vale? En Cristo esto aparece. Cristo entonces se convierte en el protosacramento, en el sacramento primordial. Las palabras cambian, pero conectamos la idea de sacramento y la aplicamos a Jesucristo. A partir de que Jesucristo es el sacramento primordial, el protosacramento, vamos a hablar de la Iglesia como la que continúa la salvación, esa presencia de Cristo. Y también vamos a hablar de la Iglesia, que tiene una parte visible, que es lo que vemos, son los órganos jurídicos, son la estructuración institucional, somos nosotros, y una parte invisible, que es la actuación del Espíritu a través de los órganos visibles. Sabiendo que hay una diferencia entre el ser sacramento de Jesucristo y el ser sacramento la Iglesia. Una diferencia que está en qué. Ya, pues está. Esto es muy simple. A ver, muy simple, quiero decir. Muy simple es decir, aplicamos la idea de sacramento y me parece que facilita mucho pensar en San Agustín. Signo visible de una gracia invisible. Cristo es sacramento de Dios. El signo visible es la humanidad, la gracia invisible es Dios mismo. La Iglesia también tiene una realidad humana, visible, también no solamente el humano, la celebración de los sacramentos, la organización institucional, y una parte invisible que es la acción del Espíritu a través de esa parte visible. Con lo cual la Iglesia también tiene una realidad sacramental, que es lo que decía Lumen Gentium 8 y Sacrosanctum Concilium 2. Pero yo digo, pero una diferencia entre la forma en que es sacramento Cristo y la forma en que es sacramento la Iglesia. ¿Que consiste en qué? Que la una es divina y la otra humana, ¿no? Bueno, pero las dos cosas, cuando aquí lo que estamos hablando es, Jesucristo no es solamente divino, ¿eh? Es totalmente humano. Y lo que estamos hablando es de en qué medida podemos comparar el ser sacramento de Cristo con el ser sacramento de la Iglesia. Lo comparamos en que los dos son dos realidades que están unidas, no se pueden separar y no se pueden confundir. Son distintas también. Digo, en cada una de las dos realidades. Pero hay una cosa en la que no se parecen. Y esto es importante para... ¿En qué no se parecen? Lo digo de otra forma más simple. En el pecado. Que miren ustedes, en la Iglesia hay pecado y en Jesucristo no. Y por lo tanto, en Jesucristo, su ser sacramento es un ser sacramento perfecto. Quien ve la humanidad, ve la divinidad. La humanidad es transparencia total de la divinidad en Jesucristo. En la Iglesia no. En la Iglesia se puede ser más sacramento o menos sacramento. Podemos ser más signo o menos signo. Podemos ser más vehículo o menos vehículo. Digo, esto conviene porque con eso también quitamos un poco la automaticidad que a veces defendemos en la manera como la Iglesia actúa. ¿De acuerdo? Una duda. ¿Cómo no? Se puede explicar muy breve. ¿Cómo salvan los judíos esa salvación sin un Cristo reconocido? Bueno, como lo salvamos todos, como lo salva. No, no entiendo. Ellos no reconocen a Jesús. No, ni ellos ni casi ni los no cristianos. ¿Y cómo llegan ellos a la salvación? Bueno, nosotros ponemos a Jesucristo y ya está, tenemos nuestro puente. ¿Y ellos? No, no, ellos llegan que la salvación a ellos les viene por Yahvé. Bueno, claro, pero eso nosotros y todos los demás. Digo, los judíos y todos los demás. A ver, nosotros lo que hemos puesto es, a nosotros también la salvación nos viene por Dios. ¿Vale? Nos viene de Dios, como toda la humanidad religiosa piensa. Nosotros hemos metido un instrumento, un mediador entre ese Dios y nosotros, que es Jesucristo. ¿Cómo, salvadas las distancias, tienen todos los demás? Todos los demás también tienen que poner algún mediador, porque Dios no lo vemos. Entonces, el Islam, el Corán. El Corán es la palabra misma de Dios, ¿vale? Que para nosotros la Biblia, entiéndanme, no es la palabra misma de Dios. La palabra misma de Dios es Jesucristo, ¿vale? Pero para los musulmanes es el Corán. Los judíos tenían la Torá, la Biblia, y luego los sacerdotes, que eran intermediarios también, ¿no? El budismo, ya no sé más religiones, o sea que no voy a meter por ahí. Pero todo tiene intermediarios. Pero nos jugamos, la discusión es a nivel de intermediarios. Con el añadido, insisto, que es, cuando yo digo problemático a nivel teológico, de que en nuestro caso hemos dicho que el mediador es Dios. Pero el mediador tiene que ser visible siempre, si no, no es mediador. Entonces, nosotros lo que hemos dicho que Jesucristo, pues hemos dicho, proclamamos que Jesucristo es Dios. Y eso le da a esa mediación un carácter que no tiene ninguna otra mediación que no es divina, que no es Dios mismo. Es mucho más relativizable las otras mediaciones que no son Dios mismo que cuando decimos que nuestra mediación visible es Dios mismo. Ese es el problema que tenemos. Pero para los demás se llega, la mediación es, bueno, San Pablo, la pelea que tiene San Pablo con Israel es el tema de la fe y las obras, la ley. Y entonces San Pablo lo que dice es que los judíos se salvan con el cumplimiento de la ley. Y ahí polemiza con ellos y dice la ley no salva. Lo que hace San Pablo es polemizar, porque los judíos no decían nunca que se salvaban cumpliendo la ley. Lo decían las escuelas. Como nosotros muchas veces, el magisterio no ha dicho nada, pero los cristianos hemos pensado lo que hemos pensado. O los curas hemos predicado lo que hemos predicado. Pero es una polémica porque para los judíos la salvación está en el cumplimiento de la ley de Dios. No porque te salve la ley, sino porque el cumplimiento es el instrumento para la salvación, creo yo. Esto es. Cristo es el sacramento, es el protosacramento. Y porque Cristo es el protosacramento, entonces la Iglesia es también sacramento. Un sacramento que le llamamos el sacramento original. Si le llamamos a Cristo el primordial, la Iglesia es el original, o el proto, ustedes van poniendo los nombres como quieran. La Iglesia es el sacramento original que tiene, que es captable, que es visible, si no, no podría ser sacramento. Para que sea sacramento tiene que tener algo, algo que se pueda captar, que sería el sacramentum o el signo visible. No es posible separar ni confundir lo visible con lo invisible. Esto siempre nos pasa. Tendemos a confundir o a separar la parte humana de la divina. Esto pasa siempre. Pero la teoría dice que no podemos ni confundirlas ni separarlas. Y la práctica dice que no conviene confundirlas tanto o separarlas tanto que lleguemos a negar lo otro. Algo de esto dije hace un mes. Miren, nosotros decimos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿vale? Si ustedes dicen eso y se callan, pues no pasa nada, aquí paz y después gloria. Pero para eso no se viene a pensar sobre el tema. En cuanto uno piensa un poquito más sobre el tema, o subrayamos la divinidad o subrayamos la humanidad, irremediablemente. Porque el mantenimiento de la tensión perfecta corresponde a Dios. Nosotros no podemos mantener tensiones sin subrayar algún aspecto. El problema es que subrayemos tanto un aspecto que neguemos la otra parte. La tentación católica clásica, tradicional, en el tema de Jesucristo ha sido subrayar la divinidad. Esta ha sido la tentación nuestra siempre, minusvalorando la humanidad de Jesucristo. Y lo clásico es que en nuestra vivencia de fe no nos creamos que Jesucristo fuera un hombre como nosotros. También recurro a mis padres que decían, digo, pero nada, también Jesucristo sufrió. Mira, niño, ¿cómo va a sufrir Jesucristo tanto como yo? Él sabía que iba a resucitar. Bueno, eso es, pero eso así como funcionamos. Entonces, subrayamos más la divinidad. La discusión que ha habido entre Benedicto XVI y Pagola, es discusión, pero los dos tienen dos libros, un libro que se llama Jesús de Nazaret. A mi modo de ver, Benedicto XVI subraya la divinidad y Pagola la humanidad. Y creo que ninguno llega hasta el punto de negar la otra parte. Son subrayados legítimos. En la Iglesia pasa lo mismo. O bien subrayamos que lo humano y lo divino no se pueden separar, y entonces medio los confundimos un poquito, o subrayamos que no se pueden confundir y acabamos separándolos un poquito. ¿Vale? Es posible, incluso obligatorio, o confundirlos un poquito o separarlos un poquito, sabiendo lo que hacemos, para así poder ver hasta dónde llegamos. Los que confunden las dos realidades de Iglesia en la Iglesia y confunden lo humano y lo divino son, para entendernos, los tradicionales. Para entendernos, si es que todavía hay conservadores con estos nombres. ¿Por qué lo confunden? Porque si yo confundo lo humano y lo divino en la Iglesia, como lo que yo veo es la Iglesia visible, todo lo que haga la Iglesia visible es acción de Dios. Y entonces divinizamos de alguna manera la Iglesia visible. Si lo llevamos al extremo, todo lo que diga la Iglesia es palabra de Dios. Y cualquier crítica a la institución eclesial está prohibida. ¿Me explico? Sin llegar a esos extremos, esta es la tentación clásica, tradicional de la jerarquía de la Iglesia. La de alguna forma, no captar la diferencia que existe entre el signo y aquello que representa. La tentación clásica de los progresistas, si se puede hablar así, de los liberales, es separarlas y decir, mire usted, no hay mucha relación entre lo que hace la Iglesia institucional que vemos y la acción de Dios. Y entonces ustedes recordarán tiempos en donde era posible escuchar, hablo de la vida religiosa, que es lo que yo conozco más. Decir, no hombre, yo claro que creo en la Iglesia, creo en la verdadera Iglesia, en la Iglesia de verdad, que no es esa que se ve, no es la iglesia de los obispos, no es la iglesia jerárquica, es la iglesia... Y ahora tengo que buscar algún adjetivo para saber dónde está esa verdadera iglesia. Es la iglesia que trabaja por los pobres, es la iglesia que muere luchando por la libertad, o lo que yo quiera. No sé si me explico. Y ahí, si lo separamos, entonces la parte visible es irrelevante para el tema de la acción de Dios. Lo que decimos al decir que la iglesia es sacramento es que no se pueden separar ni se pueden confundir. Pero como eso es una tensión, pues a veces tendemos a la separación o tendemos a la confusión. Conviene que cada uno sepa qué tiende, porque tendemos a algo. Sencillamente para saberlo y así poder no pasarnos más de la cuenta. Esa iglesia que es sacramento, que tiene una realidad sacramental, se despliega en los diferentes sacramentos. Bueno, aquí hay una frase que es una frase que puede dar lugar y que habría que conectarla con lo que hemos visto de fuera de la iglesia ni salvación. Porque esa iglesia que continúa la presencia de Cristo, de la salvación en el mundo como el cuerpo de Cristo, de alguna forma media toda gracia que llegue a esta tierra, a este mundo. En la misma manera, subordinada evidentemente, en que Cristo media esa gracia. No sé si me explico. En la misma, esto puede ser muy teórico, pero es la forma que tenemos de explicar cómo Jesucristo, o qué significa Jesucristo el Salvador universal. Cuando decimos eso, no estamos diciendo únicamente que Jesucristo abrió la puerta esa que yo decía, o murió de una vez para siempre, y ya está en el cielo y se acabó. No, nosotros siempre hablamos de algo que permanece. Jesucristo es el Salvador universal y definitivo, porque es la puerta a través de la que sigue llegando constantemente la oferta de gracia de Dios a nosotros. Que no llega dando un rodeo, sino que nos llega siempre a través de Jesucristo. Y en ese sentido, en la medida en que la iglesia es la continuación de la salvación como cuerpo de Cristo, toda gracia que llega viene mediada de alguna forma por la iglesia. Y en la medida en que el individuo en su historia realiza, se va realizando su salvación, en esa medida encuentra la iglesia. Esto a los que estamos aquí no nos interesa, porque nosotros ya la hemos encontrado. Nos encontró ella porque nacimos acá. Pero esto vale por la misma medida que decimos de Jesucristo. La persona, en la medida en que se va abriendo a la oferta de salvación de Dios, en esa medida ha sido tocada ya por Jesucristo, y en esa medida, de alguna forma, ha encontrado a la iglesia, aunque sea atemáticamente, no explícitamente, por la razón típica. En nuestro caso, esto va a ser temático. Dada la estructura sacramental de la iglesia, el medio para la salvación es a la vez la presencia de esa salvación. O sea que en la iglesia nos encontramos esa doble realidad de que ella es medio y ella es presencia. Pero esa salvación nos llega siempre a nosotros a través de acciones concretas. O sea, la iglesia que tiene esa estructura sacramental va a llegar a nosotros a través de esas, de una serie de acciones concretas, que esos son los sacramentos. Desde esta perspectiva, y es a donde yo quería llegar, los sacramentos a nivel eclesiológico se ven como autorrealizaciones de la iglesia. O sea, los sacramentos no son fundamentales. Y esto no va en contra de la institución de los sacramentos por Cristo, que ya hace un mes expliqué cómo yo la entendía y que ahora no es muy interesante. Pero los sacramentos no los vemos ahora fundamentalmente como cosas, como medios que Jesús instituyó y se los dio a alguien para que produjera salvación, sino que los sacramentos los vemos como celebraciones de la iglesia en las que la iglesia actúa como lo que la iglesia debería ser y está llamada a ser. Autorrealización significa... ¿Qué significa autorrealización? El autorrealización es el momento, uno se autorrealiza en la medida en que uno vive, actúa, decide, se muestra como lo que es. Ahí es donde aparece una autorrealización. ¿Cuándo el ser humano se autorrealiza? Pues esto depende de lo que pensemos que es el ser humano y de dónde pongamos el centro en el ser humano. Yo que soy jesuita, si yo digo que para la antropología de San Ignacio el ser humano se define como alguien que tiene libertad, el ser humano para San Ignacio se define como aquel que puede optar por algo y la libertad está en el centro, para San Ignacio una autorrealización del ser humano se produce cuando la persona hace una decisión en la que aparezca de forma absoluta y definitiva aquello que es criatura de Dios, llamado por Dios para algo. Cuando la persona le dice que sí a Dios libremente y le dice que sí poniendo en juego toda su vida, ahí se produce una autorrealización. No sé si me explico. Si alguien piensa que el ser humano está aquí para trabajar, pues cuando la persona trabaja, se está autorrealizando. Si un ser, esto ya depende de lo que cada uno piense, pero a nivel cristiano en general lo que pensamos es que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Habrá una autorrealización cuando la persona aparezca como imagen y semejanza de Dios, cuando actúe de tal manera que sea ello. Los sacramentos son autorrealizaciones de la Iglesia porque pensamos que en esos signos sacramentales la Iglesia aparece y actúa como lo que es, como sacramento de salvación para nosotros. Y este ha sido el cambio fundamental que hemos tenido desde el Vaticano II. Los sacramentos son las celebraciones de la Iglesia en las que la Iglesia aparece actuando como lo que ella es. A través de esas celebraciones, nosotros entonces siempre vamos a recibirlas, celebrarlas como parte y como miembros de la Iglesia que somos. A partir de aquí, todos los sacramentos se va a subrayar que tienen algo que ver con la Iglesia y que no son sencillamente algo que tenga que ver entre Dios y nosotros, sino que tienen una dimensión eclesial y comunitaria bastante clara. La Iglesia se encuentra en el máximo grado de su plenitud esencial allí donde la gracia se muestra como victoriosa, precisamente apareciendo en la historia y actuando en la salvación del individuo. Y esto, de forma más clara, aparece en los sacramentos. Podría aparecer en otros lugares, podría haber aparecido, pero a través de la evolución histórica y teológica, la Iglesia ha ido asumiendo 7 signos donde vemos que Dios ahí ofrece su salvación de forma más clara. Repito, podrían haber sido otros, podrían haber sido otros. Pero de hecho, son los que poco a poco se han llegado a comprender como los sacramentos. De hecho, el matrimonio, hasta el siglo XI, no formaba parte de los 7. Porque fue el que tardó más en entrar, fundamentalmente porque siempre se le comprendió como un sacramento natural, un sacramento de la creación. Que desde la creación, varón y mujer estaban llamados y no se captaba bien su relación con los sacramentos de Jesucristo. Esto es lo fundamental y a partir de ahí empezamos ahora un recorrido por los 7 sacramentos. Porque esto es lo que ha aportado el post-Vaticano. El post-Vaticano lo que ha aportado, o lo que tuvimos que hacer para captar esto, es en qué medida los sacramentos tienen carácter comunitario y eclesial. En qué medida, qué producen. Si os dais cuenta, casi siempre muchos sacramentos los decimos solo a partir de lo que producen en la persona, en su relación con Dios. Mientras que ahora vamos a ir recorriendo los diversos sacramentos. Esto lo tenéis en los apuntes, de forma bastante, en el esquema, bastante resumida. La Eucaristía. Bueno, la Eucaristía es bastante fácil, ¿eh? Porque uno dice, miren, la Eucaristía no es solamente algo que la Iglesia hace, sino que la Eucaristía es la que hace la Iglesia. En la Eucaristía aparece clarísimamente el ser de la Iglesia, que no es otra cosa que comunión. Y donde la Iglesia es más comunión con Dios y comunión de unos con otros, es en la celebración eucarística. Y por eso la comunión, que es la Eucaristía y no la transustanciación, la comunión es una señal que opera no solo que nosotros entremos en relación con Cristo, sino que nos vayamos haciendo miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. La Eucaristía es la que nos hace fundamentalmente ir enmembrándonos, esto no existe, en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El cuerpo real de Cristo nos articula en el cuerpo místico. Repito que esto hubiera sido al revés en el siglo III. Hubiéramos dicho, el cuerpo místico de Cristo nos articula en el cuerpo real, que es la Iglesia. A partir de esta idea se ha desarrollado mucho una eclesiología que se llama la eclesiología eucarística, que es la que parte de la Eucaristía para comprender la Iglesia. Más aún, la Iglesia existe porque Cristo se ha entregado a sí mismo por la Iglesia y para ella. Por eso el momento en que la Iglesia aparece como tal, más intensamente, es aquel en que se actualiza esa entrega en su grado máximo, que es la Eucaristía. La Iglesia existe sencillamente a partir de la entrega de Cristo. La Iglesia existe sencillamente porque Cristo se entregó para ella. ¿Dónde se actualiza eso de forma más clara? En la Eucaristía. La Eucaristía tiene una dimensión eclesial que esta nunca fue puesta en duda, pero que a veces se olvida. El bautismo. Varios problemas que hay con el bautismo. Bueno, no hay ningún problema. El problema que había es, ¿qué es lo que produce el bautismo? ¿Qué es lo que hace el bautismo? Lo incorpora a la Iglesia. Eso nunca se había dicho. Esto que vosotros ya decís todo, esto es de ahora. Vamos, lo que se decía del bautismo fundamentalmente es que nos hace hijos de Dios. Eso es lo que se decía. Con el borramiento del pecado original. Nos hacía hijos de Dios. Como eso tiene un problema, porque entonces parece que los que están fuera no son hijos de Dios, que ya hablamos hace un mes, yo decía, pues cambiamos eso con que el bautismo nos configura con Cristo y así solucionamos el tema. Pero de hecho, lo que se ha visto y se ha puesto de manifiesto como elemento eclesial, como dimensión eclesial del bautismo, es que el bautismo nos incorpora a la Iglesia. Es la inserción en la comunidad del Señor. De hecho, el bautismo, repito, es la ritualización, es el sacramento de la fe. Y la fe en la que nos bautizamos nunca es la fe mía, sino que se nos bautiza en la fe de la Iglesia, de la cual participamos. En ese sentido, el bautismo nos inserta en algo que hemos tenido que recibir. Y este es el efecto, digamos, eclesiológico del bautismo. Entre paréntesis, por si os interesa lo escolástico. Santo Tomás defendía que en los sacramentos había tres cosas. He dicho antes dos. Sacramentum, el signo visible. Res, el signo, y vamos, la realidad invisible. Y ponía en medio otra cosa. Res et sacramentum. Porque Santo Tomás decía, miren, para que haya algo visible a través de lo cual se nos dé algo invisible, eso tiene que haber otra cosa que sea al mismo tiempo visible e invisible. Pero nunca se supo bien qué era. En el siglo XX se ha explicado que esa cosa visible e invisible a la vez es la dimensión eclesial de los sacramentos. Fijaos que en la práctica, en el bautismo, se ve muy claro. La incorporación nuestra a la Iglesia es al mismo tiempo visible e invisible. Nos incorporamos a un cuerpo que es visible, es un grupo sociológicamente visible, pero al mismo tiempo es invisible en la medida en que somos también cuerpo de Cristo. No sé si me explico. y no hay identidad absoluta entre el cuerpo visible y el cuerpo de Cristo, que exigiría al menos la posesión de la gracia. Ahí tenemos un efecto del bautismo que al mismo tiempo es visible e invisible. El efecto último siempre es invisible, porque es lo que Cristo hace dentro de nosotros. Y lo que Cristo hace en este caso sería la filiación divina, o si no queréis jaleos, la configuración con Cristo a través de la participación en su muerte y su resurrección. Eucaristía es una autorrealización de la Iglesia, porque es la que hace la Iglesia. Bautismo es una autorrealización de la Iglesia, porque en el sacramento del bautismo la Iglesia ofrece la fe, que es lo que tiene que hacer. Llegamos a la confirmación, que esto siempre es más... La problemática de la confirmación. Bueno, ya os dije que la confirmación tiene un problema muy sencillo, como sacramento. Como este no lo vamos a ver, prácticamente. La confirmación tiene el problema de que lo hemos separado del bautismo. Lo separamos, como también os dije, por el tema del obispo. Los orientales decidieron no separarlo del bautismo y que lo diera el cura. Los occidentales optamos porque la confirmación la diera el obispo. Y al optar por eso, tuvimos que separarlo del bautismo porque el obispo no estaba en todos sitios para hacer los bautismos. Los orientales por eso mantienen los sacramentos unidos, nosotros los separamos. Al separarlo, nos vimos en la obligación de buscarle una explicación aparte del bautismo. Porque si hubiéramos dicho, el bautismo y la confirmación acentúan el nivel cristológico y el nivel pneumatológico, que la iniciación cristiana interviene en Cristo y el Espíritu. Al separarlo, pues entonces nos encontramos con que lo cristológico se queda más en el bautismo y lo pneumatológico, lo del Espíritu Santo, en la confirmación. Con los problemas que tiene eso. El más barato, que el niño está bautizado con un año y a los 18 se confirma y ahora recibe el Espíritu Santo. Lo recibió hace ya 18 años. ¿O ha estado 18 años sin Espíritu Santo? Bueno, esto es un problema. Entonces, la confirmación es un rito a la búsqueda de una teología. Como eso no pasaba, entonces, y como distanciamos el bautismo de la confirmación, empezamos a buscar otras explicaciones del sacramento. Y le empezamos a llamar el sacramento de la madurez cristiana, donde en la práctica acentuábamos más lo que la persona hacía, más que lo que Dios hacía, ¿no? Y muchas veces se explicaba diciendo, lo que en el bautismo hicieron por ti tus padres, ahora tú personalmente lo... Bueno, pero eso no es sacramento. Lo que la persona hace personalmente no puede constituir un sacramento sin referencia a lo que hace Dios. Yo aquí he tomado la interpretación pastoral de la confirmación. Si se tomara la otra, la del sacramento del Espíritu solo, ¿vale? Entonces habría que explicarlo sencillamente como el bautismo. También podría servir. Yo os pongo aquí, la gracia tiene una doble dirección. Hay la gracia de la cruz, de la muerte de Cristo, que implica separación del mundo, porque hemos sido configurados con Cristo y eso nos separa del mundo, en el mejor de los sentidos, porque nos agrega al cuerpo de Cristo. Pero también es gracia de la encarnación, es gracia de la transfiguración del mundo. O sea, Dios por una parte nos saca del mundo, pero por otra nos envía a transformar el mundo. Mientras que el bautismo se podría interpretar más como la acentuación de esa separación, la confirmación se podría interpretar más como esa vuelta para transformar el mundo. La imposición de manos, por tanto, es para recibir el espíritu carismático de la transfiguración del mundo. O sea, es el sacramento que nos capacita para poder hacer que el mundo sea según la mente de Dios. Repito, esto también es el bautismo. Lo que pasa, pero cuando tenemos siete habrá que dividirlo. Esto es lo que ocurre, ¿no? Pues entonces, ya que hemos dicho, pues el bautismo lo que subraya es que somos pertenencia de Dios. En el sentido que nos saca del mundo. Y la confirmación, que se nos saca del mundo para transformar el mundo. Pero eso, la transformación del mundo, es la tarea propia de la comunidad eclesial. Ella es el testimonio de que Dios no abandona al mundo nunca a su ser pecador, sino que siempre lo va redimiendo. Y en ese sentido, ahí también se muestra la esencia de lo que es la misión de la Iglesia. Entonces, ¿la confirmación no haría falta? Esa es mi opinión, pero... Pero mira, si nos ponemos en ese plan, tampoco va a hacer falta la unción de enfermos. ¿Qué es lo que voy a decir ahora? Porque la unción de enfermos es... La unción de enfermos es lo que decimos que es la Eucaristía. El viático, que decíamos antes, el viático que se llevaba a los enfermos es la Eucaristía. La unción de enfermos, bueno, lo explicaré, la podemos explicar como que nos va a curar la enfermedad, no se puede explicar así. Todas las cosas por una sencilla razón, porque no nos cura. Entonces, quiero decir, que yo creo que es posible defender que haya signos, rituales, que acentúen, subrayen aspectos que no serían necesarios. A ver, yo, lo que pasa es que esto es un jaleo, porque esto ya entramos en una pastoral. No, jaleo. O sea, yo creo que a mí me gusta más la parte oriental, la tradición oriental, que lo que hace es que bautiza. Pero ojo, los orientales bautizan, dan la confirmación y la Eucaristía en la misma ceremonia a los niños pequeños. ¿Vale? O sea, los tres. Y es la iniciación cristiana completa. Que es defendible porque si bautizamos a niños para, basándonos en la fe de la comunidad, de sus padres y padrinos, se le puede dar la comunión a los niños basándonos en la misma fe. Es más, creo que teológicamente no hay nada nada teológico para decir que un niño no puede comulgar. Todo bautizado tiene derecho al sacramento de la Eucaristía. Y si es un niño también lo tiene. Por eso si algún niño comulga antes de la primera comunión, ¿qué ha pasado? No pasa nada. Vamos, no pasa nada tampoco si está bautizado o no está bautizado, porque tampoco pasa nada. Pero vamos, que si comulga porque saco la fila, no pasa nada. Tiene pleno derecho. Le dimos el bautismo sin saber, puede comulgar sin saber. Es la fe. ¿Nosotros por qué lo hemos separado? Porque hemos hecho también una aplicación muy defendible pastoral de la recepción de los sacramentos conectados con esas etapas de la vida de las que habla Leonardo Boff. Y en ese sentido, pues decir, tenemos el sacramento de la Eucaristía que lo reciben cuando tienen uso de razón, significa lo que signifique eso. Si os dais cuenta, cada vez los niños tienen menos uso de razón. Porque nosotros comulgábamos a los 6 años. Yo ya tenía uso de razón a los 6 años. Ahora vamos por los 10, 11. Ahora van a bajar otra vez. Eso va a cambiar. Y los jóvenes... Y hombre, algún rito para celebrar los 15 que celebran las chicas latinoamericanas, la juventud, el paso de la juventud o de la adolescencia a la juventud, un paso hacia la madurez, y hemos puesto la confirmación, la pusimos. Ahora se está quitando otra vez. Pero bueno, pero era una utilización pastoral de los sacramentos que es defendible también, ¿no? Para acompañar el proceso. Como las cosas se han convertido un poco en una especie de acto social y los niños hacen comunión y el día siguiente ya no vienen ni a la catequesis ni a la misa, los catequistas se enfadan con razón, se enfadan los párrocos con más razón también y dicen, pues fuera. Que le den la comunión de chiquitito y luego ya haremos un proceso catequético, que es lo que se hace en Oriente. Entonces salta alguno. ¿Y tú crees que van a venir si no hay comunión? Bueno, pues entonces ya son cosas pastorales. ¿Qué nos conviene más? ¿Tener los 4 años dándoles catequesis sabiendo que después la inmensa mayoría se van a alargar? ¿Obligar a los padres a que vengan a misa como se obligan a algunas parroquias sabiendo que una vez que comulguen tampoco van a volver? ¿O sencillamente... Bueno, pues que esto, como ves, no hay nada obligatorio en la respuesta, sino que depende, y yo volvería a lo mismo. Yo no haría ninguna, ninguna lucha, ninguna pelea, no metería ningunos esfuerzos por cambiar los sacramentos que están conectados con temas sociales. Tampoco lo animaría ni lo apoyaría. Pero los que se quieran casar, porque se casen. Los que se quieran primera comunión, que hagan primera comunión. Yo pondría los esfuerzos todos en otra cosa, mucho más, que es en el tema de la comunidad. Yo lo que quería comentar, Diego, que me encanta cómo lo has expresado y lo comparto totalmente, pero por ejemplo, en mi caso yo tengo 3 hijos, de los cuales los 2 mayores ya han hecho la primera comunión y hemos sido un poco los objetores de conciencia, por llamarlo así, del no hacer la confirmación antes que la primera comunión, sí, en contra o no siguiendo la corriente de la tónica que se ha impuesto en Málaga. Sí. Eso, nos guste o no nos guste, te posiciona. Es decir, tú cuando tienes que tomar esa decisión como padre de hacer o no hacer, obviamente a mí no me gusta tampoco esta discusión, ni creo, o sea, y creo que estamos invirtiendo un esfuerzo muy grande en una cosa que realmente no, a lo mejor no tiene ese sentido, pero como padre o como familia te estás posicionando. Y eso nunca es fácil, por supuesto. Y a mí lo que me gusta verlo de la forma esta de transformadora del mundo, ¿por qué? Porque independientemente de la madurez o del momento personal de cada uno, yo siempre decía, pero vamos a ver, a lo mejor es muy bestia lo que voy a decir, pero remitiéndonos a los primeros cristianos, a los apóstoles, ellos estuvieron con Jesucristo en la última cena, en la Eucaristía, en la historia, pero hasta que no vino el Espíritu Santo y les transformó, ellos no fueron realmente conscientes ya de ese cambio en sus vidas, ¿no? A lo mejor lo fueron conscientes antes, pero no inconscientemente, pero entonces yo sí estoy un poco a favor de, o bien sean todos juntos, o cada uno en su momento. Pero claro, a los padres nos crea una situación un poco de no saber, ¿no? De decir, bueno, yo creo esto, pero muchas veces el no seguir la corriente también es difícil. Pero eso va a ser difícil siempre, claro. Sí, sí, sí. De todas formas, yo creo que a los padres lo que les tiene que crear preocupación es cómo están educando a sus hijos en el nivel humano y cristiano, que van normalmente juntos, si uno es cristiano. Eso es lo que tenía que causar preocupación. Y en la medida en que eso esté, bueno, pues en la medida en que se lo tomen en serio, pues lo otro yo lo relativizo bastante más. Todo hay que decirlo. Porque al final hemos montado esta explicación, ¿vale? Porque hemos separado los 2 sacramentos. Si están juntos, la metemos las 2 cosas en una y aquí paz y después gloria. ¿Qué es lo que hacen las confesiones cristianas que bautizan de mayores? Que ahí bautizan y confirman juntos. Y en la católica también. La católica también. En la católica cuando son de mayores de verdad. Porque a veces es de mayores a partir de los 10 años. Entonces, si un niño se quiere bautizar a partir de los 10 años, en Granada por lo menos, eso se lo ha reservado el obispo y el obispo le da los 3 sacramentos juntos. Con lo cual tampoco. Bueno, pero lo que quiero decir con esto es que esto es porque hemos montado la confirmación así y es un sacramento que como. O sea, y también una cosa que ya dije el mes pasado, no es irrelevante cuando se celebre, porque según a la edad a la que se celebre, hay que dar una explicación u otra. ¿Vale? No sirve la misma para todas. ¿Vale? Porque lo que no sirve es. Se puede expresar así, el espíritu carismático de la misión transformadora del mundo. Lo que no se puede decir sencillamente es que la confirmación, si la separamos del bautismo, es el don del espíritu. Porque el bautismo también lo da. Pues si no sería un poco. A pesar de que en los hechos hay un texto donde se da el bautismo y no reciben el Espíritu Santo. Hay un momento, hay un texto. Pero bueno, eso son más historias exegéticas que. Pero sí, eso es un problema que hay, ¿no? Ahora, yo repito, yo soy, por mi experiencia pastoral, no tengo excesiva, pero vamos, alguna sí. Yo nunca he peleado por el tema este de. Hay que poner el esfuerzo en la creación de comunidades cristianas y en el tema de cómo hacemos para transmitir la fe. Y entonces, pues mire usted, si los que se casan, pues ya sabemos que se casan por lo social, porque le gusta a su madre, bueno, pues ya está, pues que se case, no pasa nada. Y los que se no sé, digo, porque el otro es una pérdida de energías que tampoco lleva mucho, me parece a mí. Pero plantea problemas cuando hay un cambio de este tipo. A ver, don Jesús Catalá también lo que quiere es. Pero eso es muy teórico. Lo que quiere es. Lleva razón en la idea teórica. Mire usted, tenemos a los niños sin acabar la iniciación cristiana hasta los 18 años. Y muchos que no se confirman y que no han sido iniciados cristianamente. vamos a cerrar la iniciación cristiana. Bueno, pero eso también es un poco teoría. Es verdad, eso es teoría. Pero bueno, también están pidiendo ahora la confirmación para casarse, la confirmación, entonces está viendo unas... Bueno, está bien, pero... Para ser padrino. Claro. Pero bueno, no siempre, ¿eh? Y luego siempre están las rebajas. A ver, eso se hace para... Sí, está la rebaja, no lo hacemos como los gitanos, pero sí, no lo hacemos como los gitanos, porque yo recuerdo en Julio, que era un cura de los gitanos allí de Almancaya, donde yo vivía, Julio, cuando llegaban a bautizar al niño, pues no bautizaba al niño si los padres no estaban casados por la iglesia. Y entonces, pues nada, esto va a pasar a mí, vamos, a pasar a mí con amigos que yo luego fui a bautizarle. Y entonces dice, pues nada, pues ya está, pues nos vamos, muy bien, don Julio, vale. A la semana se presentaba la mujer, siempre pasaba esto. Mire, padre, ¿qué he hecho a mi marido ya? Nos hemos separado. Y entonces ya no era un hijo de padre no casado, sino un hijo de madre soltera. Y a eso sí lo bautizan. Claro, porque, hombre, vamos a ver, ya no había... Y entonces llegaban al bautizo, allí estaba la familia y el padre se ponía cuatro bancos más detrás. Y después salían del brazo después del bautizo. Don Julio sabía que eso es lo que hacía. Ellos sabían que Julio sabía que eso es lo que hacía. Digo, pero entonces Julio, ¿para qué hacemos esto? Mira, para que sepan que es importante que piensen en casa. Sí, ya está. Bueno, otra cosa es que hagamos cosas de este tipo, ¿no? Pero ya está. Ya está. Sí, entonces... Y eso es la rebaja. Esto que hacía Julio y que lo hacía bien, porque para estar en un barrio como Almanjayar, 25 años, hay que, y además que todo el mundo sabía el juego, y por lo tanto era, que sabéis que tenéis que pensar esto, sí, don Julio, sí, pero ya, ahora me he separado, pues hasta vamos a bautizarlo, ya estoy junto otra vez, pues pierda, pues bueno. Vienen rebajas en otros sitios más finos, porque en los demás sitios somos mucho más finos, pero también vienen, ¿eh? Y se hace. La reconciliación. O lo que se llamaba penitencia. ¿En qué medida en la reconciliación se da una autorrealización de la Iglesia? En la medida en que el pecado tiene un aspecto eclesiológico clarísimo. La reconciliación por medio de la Iglesia es también reconciliación con la comunidad eclesial. Y esa paz con la Iglesia es un efecto de la reconciliación con Dios. ¿Qué problema tiene para ver esto hoy? El problema de pensar si hay que confesarse o no con el cura, para decirlo claramente. Quiero decir, esto es bastante fácil de entender, me parece a mí, que la reconciliación se da una autorrealización de la Iglesia y tiene un efecto eclesiológico. Porque si la Iglesia es algo, es la Iglesia de la Misericordia. Eso el Papa Francisco lo ha puesto muy de manifiesto. Y por lo tanto, si en algún sacramento la Iglesia aparece como lo que es en el sacramento del perdón. Y tiene un efecto eclesiológico en la medida en que toda ofensa a Dios es una ofensa a los demás y a la comunidad. Y toda ofensa a la comunidad es una ofensa a Dios. El Salmo 50, que es muy bonito, tiene una cosa que a mí no me gusta mucho. Cuando dice David, contra ti solo pequé. Eso nunca es verdad. Eso nunca es verdad. David no pecó solo contra Dios, pecó contra Urías. Al que puso para que lo mataran, pecó contra la mujer de Urías por el que lo puso que la mataran. Y porque pecó contra ellos, pecó contra Dios. No hay ningún pecado que no tenga una dimensión comunitaria. El tema que tenemos con esto es el otro tema de la manera como se ha de celebrar el sacramento. En cualquier caso, no existe conciencia de pecado, esto lo defiendo yo, si no hay expresión del mismo. Eso de confesarse solo, más allá ahora de con el cura, que no voy a entrar ahí, de confesarse solo con Dios, en la intimidad más íntima de mi ser, no hay toma de conciencia de nuestro ser pecador, sino hay expresión y reconocimiento en el presente de las ataduras mías del pasado. ¿Vale? Como sea, eso ya no voy a entrar, porque no vamos a ver, no sé si me explico. Hace falta un momento de... toma de conciencia en el presente y de expresar en el presente lo que me ató en el pasado para abrirme al futuro. Y eso tiene consecuencias siempre con la comunidad a la que pertenezco. siempre. También está la concepción de iglesia que tenemos. Sí. Porque claro, si la iglesia son los curas y la jerarquía, mi pecado no le afecta a la iglesia. Claro. Si claro. avanzamos en comunidad eclesial, claro que... Nuestro pecado siempre afecta a la comunidad. Y en la medida en que el pecado afecte menos a la comunidad, es menos pecado. ¿Me explico? Claro. Todos los pecados que a veces confesamos que son tan internos, que también, ¿vale? Que son, digo, no sé, que no... ¿Qué? Malos pensamientos. Pues así, bueno, ya está. No, pero hay algunos todavía peores. No tengo la rectitud. La rectitud de intención. Pero bueno, haces lo que tienes que hacer. Sí, pues tú sigue, hijo, sigue. Aunque no tengas rectitud de intención, claro. Es mucho mejor hacer lo que hay que hacer sin rectitud de intención que dar palo con mucha coherencia. Esto es así, ¿no? O sea, o los pecados que... Yo siempre digo, mira, hay pecados que son estúpidos. El más, uno de los más estúpidos es la envidia. La envidia... A no ser que la envidia también te lleve a hacer mal. Claro, pero hay gente que tiene envidia y no hace mal. Digo, qué tonta, es pecado. Porque uno se reconcome por dentro. Pero bueno, mientras sea eso, quiero decir, los pecados graves son aquellos que tienen mayores consecuencias en los demás. Por eso el Papa Francisco no está mal que cuando habla de los religiosos o de las comunidades cristianas se meta en esos detalles cuando critica mucho los chismorreos. Chismorreo es un pecado serio. Porque como no se controle, destroza cualquier grupo. ¿Vale? Entonces los malos pensamientos no está mal. Si además se hablan, entonces la cosa se complica. No, claro. Bueno, y aquí termino esto. Y aquí en la reconciliación la iglesia se autorrealiza porque ahí aparece como lo que es, como santa, como la que se aparta del pecado. Evidentemente en la iglesia hay pecado, pero el ser profundo de la iglesia no es el pecado, sino esa llamada a la santidad. Y por ese sentido ahí se autorrealiza la iglesia. Perdón. No, que hablando de ella, habla de sus hijos y yo hablo de los míos. ¿Por qué tiene que el sacerdote confesarme a mí? Hay momentos, yo les he explicado, que en la Eucaristía hay momentos donde uno puede encontrarse con Dios y pedir perdón y demás y tal. Pero esa figura del sacerdote, como... No sé si llamarlo intermediario, es que no sé cómo llamarlo, intermediario. Bueno, ahí es mediador, sí. Mediador, ya está. Pues eso les cuesta verlo. Pero, ¿qué les puedo decir para que, pues eso, que es el enlace o cómo? A ver, yo lo que creo es, primero, el tema, volvemos a lo mismo. El sacramento de la reconciliación no es algo que tenga que ver solo con Dios y conmigo. Sino que es la celebración de la comunidad cristiana. Eso lo tienen claro. Pues eso dificulta el verlo, que al final uno va con un cura y estamos nada más que los dos. O sea... Eso lo tienen claro, pero... Bueno, pues, segundo, celebración de la comunidad cristiana. Y es la comunidad cristiana la que implora el perdón de Dios a partir de una de una estructura que es la del cura. Bueno. Tercero, no es obligatorio decir los pecados más que los mortales. Y los mortales tampoco hay tantos. Pero vamos, no vamos a entrar en eso. Con lo cual, los pecados graves solo. Entonces, en la mayoría de los casos, yo creo que lo que hay que potenciar es la necesidad de reconocerse pecador ante Dios. Y eso lo hacemos en las misas. Y cuarto, el tema de que sea el cura o de que se le diga solo al cura es la solución que se dio para facilitar a los fieles el tema de la confesión. Frente a la confesión pública, que se hizo más problemática, pues la confesión con el cura. Que se podría volver teóricamente a la confesión pública, ¿eh? Pero es más dificultoso. Digo, pero es así. Que, el único tema es, y eso es lo que el problema de lo del cura, para mí es, ¿por qué hay que reconocerlo visiblemente? ¿Vale? Y no sencillamente de mi conciencia con Dios. Pues yo creo porque eso es necesario si la persona de verdad quiere expresar la asunción de su pasado. Eso se puede discutir, ¿eh? Pero yo creo que eso es necesario si queremos de alguna forma liberarnos. Tenemos que tomar conciencia y expresar que estos fueron nuestros enganches. No digo yo que haya que llegar a decirlos todos y a lo mejor hay que decir, pero de alguna forma hay que expresarlo. Eso es lo que me parece. Que luego tenga que ser con el cura o pudiera ser con la comunidad y la comunidad. Y al final, si es ante la comunidad, ¿por qué el cura da el perdón y no la comunidad, pues por lo mismo que el consagra, quiero decir, porque ahí está, hay una presidencia y al final está quedado sujeto o con la presidencia. Esto es más. El orden es más fácil, porque el orden es el caso típico en el que hay una comunicación de gracia para una función. O sea, aquí el sacramento este es para una función, ¿no? Se le da la gracia a una persona para que desarrolle una función dentro de la Iglesia. La relación entre la función y la gracia se comprende a partir de lo que la relación que hay entre la esencia y la tarea de la Iglesia. De hecho, en el orden hay una autorrealización de la Iglesia, porque ahí se subraya lo que la Iglesia es, que es una comunidad convocada por Cristo. Y eso es lo que en el orden queremos llamativamente poner. En una Iglesia santa, que en la visibilidad de su estructura jerárquica representa la salvación. No voy a entrar aquí a hablar ahora de lo que significa que la Iglesia tiene una estructura jerárquica. Significa sencillamente que en la Iglesia hay un ministerio que sacramentalmente representa a Cristo como aquel que está al frente de la Iglesia. Ahí se da una representación de lo que la Iglesia es. Por cierto, aquí se deberían de fundar las exigencias de que el sacerdote sea santo y no tanto en que ha sido un oficio que haya sido fundado por Dios. Llegamos al matrimonio. Bueno, el matrimonio, como siempre, es el... El matrimonio es más difícil. Como pongo ahí, es el tema del sacramento del matrimonio. O sea, ¿en qué medida en el matrimonio se da una autorrealización de la Iglesia? Bueno, pues yo... Aquí se puede hacer de una forma más fácil o de una forma más difícil. De la forma fácil, lo que yo predico en todas las bodas, a no ser que sean las mismas, y ya digo, esto ya me han escuchado, vamos a cambiar. Pero si no, es que el matrimonio, como sabéis, es el mejor signo que tenemos de la manera como Dios nos ha amado. Porque Dios nos ha amado para siempre y por entero. Y ese para siempre y por entero solamente se da en una relación matrimonial. Se puede dar también sin estar casados, pero a ver si me explico. Es la relación que, en que dos personas se entregan para siempre y se entregan por entero la una a la otra. Y esto es la forma en que Dios nos ha amado. A partir de ahí, el matrimonio no es una autorrealización de la Iglesia, sino que es un signo, un símbolo de cómo es la relación de Dios y la Iglesia, de Cristo y la Iglesia. Cristo se entrega por la Iglesia, ama a la Iglesia para siempre y por entero. O un signo de cómo Dios nos ama a cada uno de nosotros. ¿Estamos? Para pasar a hablar del matrimonio como una autorrealización de la Iglesia, se podría partir de este tema, de la relación que hay entre Iglesia universal e iglesias particulares. Aquí es donde entramos en lo más complicadito, pero bueno, esto es muy fácil también. Miren, la Iglesia universal es toda la Iglesia, y la Iglesia particular la de Málaga. ¿Qué relación hay entre la Iglesia de Málaga y la Iglesia universal? Pues a fuerza de no es. La Iglesia de Málaga no es una parte de la Iglesia universal. Como si pudiéramos coger la Iglesia universal y dividirla en porciones. ¿De acuerdo? No lo es. Y la Iglesia universal no es la suma de las diferentes iglesias particulares. La relación que decimos que hay es que en la Iglesia de Málaga está presente la Iglesia universal, y que a partir de las iglesias particulares existe la Iglesia universal. ¿Que dónde nos encontramos nosotros con esa Iglesia de Jesucristo, que es una santa católica y apostólica? En la Iglesia de Málaga, o en la Iglesia de Granada, o en la Iglesia, no en la Iglesia universal, que no es la que experimentamos. No sé si me estoy enrollando. Esto tiene un problemilla. porque tampoco experimentamos la de Málaga, que es muy grande. Si lleváramos esto al extremo, diríamos, ¿dónde se encuentra la Iglesia actuante? ¿Dónde se encuentra presente la Iglesia? A partir de lo que hemos dicho, algunos defienden, la Iglesia se encuentra presente en la comunidad que celebra la Eucaristía. Y entonces, en una comunidad que celebra la Eucaristía, ahí es donde nos encontramos con la Iglesia universal, que está ahí presente. De forma, lo que pasa es que esa es la definición que tenemos de diócesis, de iglesia particular. Olvidaros de la devoción histórica, pero si nos fuéramos a los comienzos, cuando decimos que San Agustín era obispo de Hipona, Hipona sería como la Zubia, que es mi pueblo. Pensamos a veces, tendría 20.000 habitantes máximo. Y el obispo era de 20.000 habitantes, con lo cual era una parroquia. Eso era el obispo. Y entonces, ahí sí se podía hablar de que en la iglesia particular yo experimentaba que es la que celebra la Eucaristía. Luego, como hemos hecho las diócesis tan grandes, es muy complicado ver que ahí... Bueno, pero mantenemos cosas de ese tipo. Por ejemplo, que el día del Corpus no haya misas en la ciudad, más que en la catedral. Eso no es para que la gente pueda ir a la procesión, es lo que se dice. Sino que eso es como una expresión de que la misa es única. Una iglesia, un obispo, un altar, una Eucaristía. Pues eso no es lo que nos dicen. Ya lo sé, ya lo sé. Porque lo que quieren es animaros a que vayáis a la procesión. Pero hay que decir las cosas, esto es así, ¿no? Bueno, a partir de esa idea, podríamos aplicarla al matrimonio. Y el matrimonio es realmente entonces la comunidad más pequeña, pero verdadera, de los salvados y santificados, de los cristianos, a los que unifica por la misma razón en que está fundada la unidad de la Iglesia. Por esa razón es la más pequeña, pero más también auténtica, Iglesia particular. Entonces podríamos ver el matrimonio como la Iglesia particular en la que existe la Iglesia universal, y donde están llamados a vivir así. Es más complicadito, pero se podría... Bueno, pero de hecho, eso es lo que... Es muy real eso. No, y además aparecen los documentos, iglesia doméstica. Cuando se habla de iglesia doméstica, no es porque sea la iglesia de una casita, sino porque es la célula más pequeña, pero convendría subrayar que ahí está presente la Iglesia universal. De manera análoga, pero bastante real, a cómo está presente la Iglesia universal en las iglesias particulares. En el matrimonio, ahí se encuentra una realidad de cómo es la Iglesia. Y eso también obligaría al matrimonio a vivir con la vocación a la que es llamada toda la Iglesia, que no es otra que la de ser santos. Ya está. Y portarse como tales. Ah, todavía falta, yo digo ya, y con esto acabamos. No, unción. La unción. Bueno, mirad, la unción es, como os decía, tampoco es tan fácil en el tema de la unción. Además, el fruto último de dicha unción está presente en la Eucaristía, que es ciertamente más necesaria que la unción. La unción es para dar vida. La unción es para dar vida, fuerza para caminar en los momentos de dificultad, en la enfermedad y ante la muerte. Pero la Eucaristía también es para lo que... Ahora se ha puesto muy de moda, bueno, que está muy bien, ¿eh? Que la unción de enfermos no es la extrema unción. Vale, totalmente de acuerdo. Pero no conviene olvidar la preparación para la muerte. ¿Vale? Ni el acompañamiento en los momentos de la muerte y en el tiempo que hasta el... Hablo de los míos porque me cuesta menos criticarlos. Que hasta en los curas y en las monjas, los religiosos y las religiosas, nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo lo de la muerte y lo de llegar a morir, a pesar de que decimos que vamos a ir al cielo. Pues eso no funciona tanto. Es verdad, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho y hay que acompañarse, ¿vale? Bueno, pues yo creo que sucede algo parecido a lo que sucede entre la confirmación y el bautismo. Es posible que haya un rito que signifique algo que estaba ya fundamentalmente, en este caso en la Eucaristía, y que ese rito sea un verdadero sacramento, porque se hace para subrayar la necesidad del mismo en un momento concreto, que es el momento del dolor. En la Eucaristía, que es el pan cotidiano, no aparece tan claro el simbolismo particular de la espera escatológica, que es ante la muerte, y de la valiente esperanza en la eternidad en momentos de enfermedad y de muerte, cuando ya se está cercano a la muerte. Y eso sí aparece en la unción, que vendría a ser, en la práctica, como una Eucaristía en momentos de enfermedad y en momentos donde la muerte se va acercando. Es el alimento para seguir caminando en esos momentos. Y ahí la Iglesia se autorrealiza en la medida en que aparece como la Iglesia de muertos y vivos, de los que están en comunión con Dios, de la esperanza que va más allá de la muerte. Y yo ya acaba con esto. Quedan 10 minutos, si alguien quiere preguntar algo.